Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Bien, queridos amigos, cuando es la 1:00 de la tarde, sean bienvenidos una vez más a Biblioteca Viva, el espacio radial del libro, la lectura y mucho más. Este es el programa oficial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, que llega a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Así es, en la coordinación de la emisora Yossi Coronado, en la producción de la misma, la misma Marta Rondón, y en los controles Alexander Sosa. En la coproducción de este espacio, Soraya Tobar y Oscar Castro. Y en la conducción, Adianés Gutiérrez, la mujer que corre con lobos, y quien les habla, su amigo Reni Marrero. Hoy, amigos, es importante recordar que tal día como hoy, pero del año 1973, se llevó a cabo el fatal y atroz golpe de Estado en Chile que acabó con la vida del camarada compañero Allende. Por eso hoy tenemos, entre otras cosas, un programa bien especial dedicado a la poesía y a la vida, ya que, como lo dijera Argimiro Gabaldón, el poeta y comandante guerrillero, somos la alegría y la vida en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Así es, tenemos la musa activada. Como todos los martes, les invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y ponerse al día con todo lo que ofrecen las bibliotecas públicas del país en materia de promoción y difusión de saberes. ¿Y cómo pueden hacerlo? En Twitter, @biblionacional. Dale me gusta y compartir a nuestra cuenta en Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. En Instagram nos conseguirán como @biblionacional. Y nuestros números de cabina son el 0212-562-7949 y 0212-562-3953. Así es, o si lo prefieres, puedes enviarnos un mensajito de texto al 0426-516-5468. Y recuerden que pueden escucharnos desde la página web albaciudad.gob.be. Claro que sí, vámonos con musiquita, Sosa, vámonos con Cuando nombro la poesía, de Ali Primera. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre. A los viejos zapatos y a Carlota. verso sencillo de Martí, nombro al ave que nos trae un para bien. Los nombro a todos cuando le canto a la vida y a la morena poesía de Guillén. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, corazón solidario, mano amigable. Cuando le nombro, también me atordo y lloro por nuestra principal recurso natural no renovable. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a soledad con su ramo de rosas y ya un vuelo triunfal de mariposas sobre un pueblo que canta en sol mayor, sobre un pueblo que canta en sol mayor. Piel florecida de mi tierra y a la paz sustentada en el arado. Nombro al camino donde duerme la esperanza y a la espiga besada por un viento latinoamericano. De Ali Primera. Bueno, seguimos con Biblioteca Viva el día de hoy, un programa dedicado a la poesía de Melitón Salazar, poeta a quien queremos homenajear al cumplirse 5 años de su siembra. Por eso escuchamos otro tema de Ali Primera titulado Cuando nombro la poesía. Así es, amigos, Melitón Salazar fue un revolucionario poeta guatemalteco residenciado algunos años acá en Venezuela, que se declaró un enamorado de Caracas, donde hizo vida como asiduo usuario y amigo del personal y los visitantes de nuestra Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Muy querido, así es. Pero para conocer más de la vida y obra de este poeta latinoamericano, nos acompañan nada más y nada menos que Alexis Rodríguez y Rafael Jiménez, trabajadores de nuestra Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, ambos amantes de la música y de la poesía. Bienvenidos a su espacio, al espacio de los poetas, cultores, rebeldes, y lo que Biblioteca venga. Viva. Adelante, saludo allí a toda la gente. Bueno, soy Rafael Jiménez. Bueno, yo no soy trabajador de biblioteca, soy usuario de la biblioteca. Y como usuario hemos tomado el espacio de la biblioteca todos los martes de 10 a 12 para leer poesía, comentar los poetas. Y bueno, ahí nos reunimos poetas y no poetas. Ahí, a eso vamos dentro de un rato. A ver, Alexis, tu saludo, sin miedo escénico. Buenas tardes. Bueno, nosotros verdaderamente que no tenemos derecho a tener miedo escénico, porque venimos calientico, porque acabamos de conmemorar 5 años de la siembra del poeta Melitón Salazar. Bueno, ya mi compañero, el compañero Rafael Jiménez comentaba algo. Nosotros somos el Grupo Martes y nos presentamos permanentemente como el grupo Martes de Lectura y Poesía. Así nos encontramos todos los martes a las 10 de la mañana en la Biblioteca Simón Rodríguez, donde pueden asistir poetas o no poetas, donde podemos leer, compartir y encontrarnos. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos, muchachos. Esta mañana nosotros también venimos de allí, de ese sentido homenaje que se le rindió a Melitón Salazar, como estos últimos 3 o 4 años creo que se ha hecho. Pero ¿por qué recordar a Melitón y qué podemos hallar en su legado poético, Alexis? Bueno, Melitón llegó un día por azar a la biblioteca y mantuvo permanentemente una visita, una relación íntima con los trabajadores, y fue creando un vínculo que yo comentaba que por qué nosotros celebramos a Melitón Salazar, que es un poeta de Guatemala, por qué no celebramos a Andrés Eloy Blanco, pero precisamente ese vínculo, y señalaba que tiene que ver como esa relación entre padre y el hijo adoptivo. A veces el hijo, a pesar de que su padre no es el padre consanguíneo, tiene más cariño o más una relación más cercana con ese padre que lo adoptó. Entonces eso, él nos adoptó y nosotros lo adoptamos a él. Él nos domesticó. Algo parecido a lo que se da en esa relación entre el zorro y el principito en el libro El Principito. qué bonita esa alegoría. Rafael, háblanos un poco de Melitón, de su vida, que tengo entendido fue bastante dura. Sí, bueno, la vida de Melitón fue bastante intensa. De hecho, él fue un clandestino en nuestra ciudad. Él, como poeta, él mismo hacía sus libros eran artesanales, ¿no? Y bueno, yo no sé si puedo leer un poema, claro, un fragmento, sí, claro, de... Por supuesto. Del poema número 3 de su libro Fuego Fato, que dice así: quiero cantarle al hombre, a todos los hombres de la tierra, ahora que el hombre camina como jabalí en manada y como murciélago fuma y fuma, o va en coche como cerdo en dos pies. Yo le digo: epa, ¿qué pasa, camarada, con el resto de tus congéneres? Le digo que si sabe hacia dónde camina la rueda, y el bípedo no me contesta. Lo ha dejado sordo el ruido del avión, el viento de la ventanilla de la automotriz, la bocina del que viene atrás empujando en la carrera vertiginosa de la vida, y no oye. Se ha puesto un aparato en la oreja y no oye. Lo ha vuelto sordo el ruido de la rocola, la música de trombones. Oh, hermoso, buenísimo. Verdaderamente hermoso. Mira, gracias, a propósito, Rafael. De... Claro, gracias por ese hermoso poema. A propósito de las obras de este poeta al que homenajeamos, ¿cuántos libros dejó Melitón, Alexis, y cuáles fueron sus inspiraciones? ¿Siempre escribió sobre lo mismo o tuvo varias vertientes? Bueno, mira, de Melitón, Melitón llegó aproximadamente a la biblioteca cuando tenía 70 años, algo así. Pero como lo decía mi amigo acá, Rafael Jiménez, él siempre andaba clandestino, era muy poco lo que uno sabía de él. Pero él se acercó y nos presentó tres libros que conocemos como primer libro, Versos de Hombre, luego tiene Fuego Fatuo y luego tiene Lecciones de Aprendiz. Ahora, ese primer libro, Lecciones de Hombre, es un libro donde él, se puede decir que él todavía tiene un pie en Guatemala y uno en Venezuela, y sentimos la presencia de esos elementos rurales, porque él habla de su padre, habla de los campesinos, habla de la situación política de Guatemala. Y luego conseguimos el libro Fuego Fatuo, en donde él, bueno, es más lo urbano. Entonces dice él que ese es un libro que lo hizo en el espacio de las Bellas Artes, y si uno lee el poema, es verdad, es un libro muy urbano. Luego tenemos ya ese libro, Lecciones de Aprendiz, que es un libro ya, bueno, donde de allá más maduro. Más maduro, pero más maduro. Y bueno, es un poema... es unos poemas que son como, se puede decir que es como una narrativa, porque es como un cuento, un viaje en avión, algo así, pero su libro me parece que tiene más fuerza como poesía, el libro Verso de Hombre y Fuego Fato. Buenísimo. Bueno, hoy conversando del poeta clandestino Melitón Salazar. Amigos, recuerden que pueden enviarnos sus mensajitos de texto al 0426-516-5468 o llamar a los números 0212-562-7949 y 562-3953 para interactuar con nuestros invitados de hoy, que son de lujo, nada más y nada menos que Alexis Rodríguez y Rafael Jiménez. Así es, amigos, vamos a una breve pausa musical escuchando a Eduardo López, el poeta del Morralito, con un tema... Ah, no, ya va, un momentico. Gracias, Oscar, que siempre está por allí pendiente. Ajá, Dianés, ¿qué tenemos por allí? Vámonos con un segmento especial. Ah, no, el segmento viene más tarde. Vámonos con musiquita. Viene más tarde, Rani. Con musiquita, pues, entonces nos vamos con el poeta del Morralito, un pana que algún día vamos a traerlo para acá. Una canción hermosísima llamada Borboleta. Y al regreso seguimos compartiendo mucho más de la poesía de ese amante de las cosas bellas, que fue Melitón Salazar, aquí en Biblioteca Viva. Vamos, pues. De rama en rama, comiéndose las hojitas, le pregunta a una abejita: ¿por qué usted busca florecitas? Si yo no, y yo no, y de buena música, vámonos con Memoria Musical, de un especial de jazz latino por Fabiola Cecín. Memoria Musical de Venezuela, recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. Bienvenidos usuarios y usuarias a su segmento Memoria Musical de Venezuela. Seguimos comprometidos con el rescate de nuestra cultura musical. Hoy nos adentraremos a la historia del jazz latín o jazz latino en Venezuela. Antes de comenzar, recordamos que el objetivo de este segmento es dar a conocer el material custodiado por el Archivo Audiovisual de Venezuela. Con ello, contribuimos con el fortalecimiento de nuestra historia musical, posicionando así a los compositores, cantantes y ejecutantes del ámbito sonoro. Iniciemos entonces con la historia del jazz latino. Su conformación como un subgénero definido se produce en el año 1943 con el surgimiento del jazz afrocubano y años más tarde con la creación de la bossa nova en el año 1957. No obstante, la influencia de la música latina en el jazz está presente desde los primeros tiempos de este. El jazz latino con el tiempo se enriqueció con influencias musicales procedentes de Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia y el resto de Latinoamérica. En el año 1968, Aldemaro Romero funda una orquesta con el nombre La Onda Nueva, grupo de jazz en Venezuela que surge como resultado de reimplantar ritmos autóctonos, particularmente del joropo, incorporando instrumentos clásicos como el piano, bajo y batería. Escuchemos. Apareció formalmente a finales de los años 1960, impulsado por el percusionista Frank "El Pavo" Hernández, quien le imprimió su característico toque sincopado. Rafael "El Gallo" Velázquez, Luis Arias, Ledwin Vargas, Alberto Naranjo, Benjamín Brea, Frank Hernández, Freddy Roldán, Cristóbal Pitaloa y Jerry Well también formaron parte de esta aparición. Tiempo más tarde, la venezolana radicada en Aruba, María Rivas, experimentó con una fusión de géneros tropicales, específicamente en el área del estado Falcón y en las costas venezolanas, incorporando el ritmo del jazz en varias versiones. Como muestra de ello, disfrutemos

de versos de hombre. No lo voy a leer completo porque es bastante largo, pero entonces, bueno, voy a hacer lo que pueda. El hombre salió a la encrucijada. Allí le esperaban los machetes. La noche estaba espesa de negro y esta vez pintó la sangre que miraba. No tenía ojos la noche, sentía que había carne porque la cortaban las hojas de la caña. Y lo que cortaban los corvos vegetales eran los canutos de los dedos de la noche que chorreaban miel de hombre. Cerca de un montón de bagazo quedó el hombre que pensaba y soñaba con la tierra cuando el dolor campesino empezó a desparramarse sobre los cilindros de trapiche. Rodrigo Hernández quedó en la tierra con caña de azúcar en las pupilas. Fue asesinado con las palabras en la boca, el cigarrillo encendido y las costillas rotas. Mocetón de 18 años y 20 horizontes vivos, hijo de los Hernández Salguero Rodríguez, crucifijo de los guayabos, espiga de los matorrales, grito y espada de la vida, resucita mártir de 18 cruces con 20 detonaciones de octubre. Buenísimo, gracias Alexis, gracias Rafael. Alexis, tú que también tienes un entrañable recuerdo, su sensibilidad y sencillez. ¿Qué anécdota sobre Melinton crees tú que ha quedado impresa en la biblioteca Simón Rodríguez y en aquellos que la conocieron? Bueno, Melinton tiene muchas que yo verdaderamente en este momento no recuerdo una, pero puedo tratar de conseguir una. Melinton, bueno, él era muy amigable, muy elogioso con los amigos. Él visitaba mucho allí a unos compañeros en Infocentro. Y le gustaba caminar mucho, ¿no? Y por supuesto, una de esas cosas que tú siempre dices de él. Era un gran caminador. Bueno, voy a señalar, ya que tú me lo señalas, quiero decir algo. Yo recuerdo que, bueno, como él caminaba todo a Caracas, ¿ustedes se recuerdan la vez que se incendió una de las torres del Parque Central? Uh-huh. Bueno, un día él se me apareció con un libro que parece que, tú sabes, cuando el incendio, los bomberos empezaron a echar agua por todos lados y, bueno, y todo lo que mojaron se mojó. Y él andaba por ese lugar, y entonces, bueno, se me apareció con un libro enchumbado de agua. Entonces me lo trajo y yo lo dejé en una esquinita allí, que se secara. Al final él dijo que me quedara con el libro, yo me quedé con el libro. El libro lo reparé un poquitico, y bueno, lo reparé y me quedé con el libro. ¿De qué era el libro? El libro era una novela de un colombiano, pero era un colombiano con una prosa muy sabrosa. Yo no recuerdo el nombre, porque casualmente tengo sentimiento por el libro, porque yo se lo presté a un amigo para que lo leyera, que le gusta leer, y entonces lo llevó ahí que a reparar, y entonces se perdió el libro. Oye, wow. ¡Qué cosas! Ese es el dolor sentimental. Ese. Bueno, imagínate, qué anécdota, ¿no? El amor de Melinton por los libros era en verdad muy grande. Mira, según todo esto que venimos compartiendo, podemos decir que Melinton fue no solo un andariego del verso, sino también un defensor de causas sociales, ¿no? Como la lucha del campesinado y la clase obrera. Hay poemas de él como Héroe Juan, Poema de Hombre Actual y La Muerte Agraria, que ya tú leíste, que nos hablan de su compromiso con los más desposeídos. Actualmente, Rafael, ¿tú conoces o existen poetas preocupados por estos temas, por estas temáticas? Sí, bueno, ahorita yo quedando por la ciudad leyendo poemas con otros colectivos, otra gente, sí me he conseguido poetas que se acercan a la temática social. Está Luis Calanche, por ejemplo, que es un amigo que lo ves por ahí, tiene sus trabajos, son muy sociales y con un estilo muy, muy propio, ¿no? Pero a mí me gustaría más bien leerte un poema de Melinton. Responde con un poema, es sí, válido. Que tiene que ver con eso lo que estamos hablando, de ese compromiso político de Melinton, ¿no? Y, bueno, el poema es el poema 7 del libro Fuego Fatuo, que dice así: los oligarcas han hecho de la vida una forma de ganar dinero, y con ellos los burócratas y quienes dirigen la hacienda pública o detentan el poder. El proletario, en cambio, regala su sangre y su esfuerzo por unas cuantas monedas. Unos viajan sobre los mares y los aires, y los otros solo en la imaginación. Ellos trabajan unas pocas horas y cobran al y por segundo. Se instalan en los edificios y por los ascensores, suben las tarjetas de crédito, las libretas del banco, la botella de whisky o de vodka. Es igual, la diferencia está en la marca y el sabor. Se embriagan y deslizan su borrachera hacia las autopistas, van al nightclub y cambian mujer, juegan golf, tenis y ping-pong. Buenísimo. Bellísimo. Gracias, Rafael. Justo de eso queríamos hablar. Algunos de sus pensamientos son además muy crudos. Por ejemplo, ese que sentencia: el animal humano se ha colgado en el canto una pistola que le sirve para matraquear. A Jesucristo lo mataron los falsos. Háblanos un poco de ese carácter irreverente de este poeta Melitón Salazar. Bueno, esa irreverencia se conecta a la irreverencia de todo aquel que lucha por un mundo mejor, ¿no? Así es. Ahora que estamos viviendo épocas de revolución y que, bueno, estamos todos imbuidos en esta lucha desde ustedes, desde los micrófonos de este, desde esta radio, ¿no? Yo desde el teatro, Alexis desde su espacio de la biblioteca y otros y muchos que están por ahí haciendo su labor, ¿no? Sin esperar nada de nadie y, bueno, y ser irreverente las 24 horas. Así es. Mira, Alexis, lamentablemente debemos decirlo y reconocerlo, la obra de Melitón Salazar no ha contado con la difusión que yo creo que se merece. Ustedes que manejan, que han manejado tanto el reivindicarlo, ¿manejan algún proyecto para proyectar, valga la redundancia, un poco más este legado poético de Melitón? Bueno, tú sabes que, como lo hemos venido diciendo, Melitón era un hombre clandestino, o sea, era muy poco lo que decía, y conocemos muy poco de él. Ha habido un acercamiento con la embajada de Guatemala, pero tampoco yo siento que ellos se han preocupado mucho por eso, así que nosotros que somos los preocupados, somos los que nos hemos encargado de promocionar a Melitón Salazar, y por ese lado puedo decirlo de Rafael, porque Rafael, como él lo dice, él es un hombre que se lo pasa leyendo por la ciudad y nadie tampoco le para, porque uno, bueno, la gente cree que uno solamente vive de aire, entonces, pero lo hace, y él se encargó en un momento determinado de promocionar a Melitón Salazar, y los compañeros del grupo de Criticarte lo conocieron a través de Rafael, se acercaron a Melitón y se apasionaron por la lectura de Melitón, y leen a Melitón. Buenísimo, buenísimo. Alexis, Rafael, todos los martes, nosotros somos testigos a partir de las 10 de la mañana, un grupo cada vez más nutrido celebra un encuentro denominado Martes de Poesía. Háblanos un poco más de esta iniciativa cultural que ya lleva, como nos hablabas en el corte, 2 años. Sí, tenemos 2 años. Bueno, además de eso, nosotros antes hacíamos otras actividades, como te dije, grabamos en la biblioteca Simón Rodríguez cortometrajes, hicimos hasta cine. Hemos hecho otros eventos que tienen que ver con la poesía urbana. Y un día, bueno, con Alexis se nos ocurrió hacer este homenaje a este gran poeta, yo no lo conocía, y un día me sedujo su poema y dije, oye, este tiene un acercamiento al campo, porque yo vengo del campo, ¿no? Entonces, de ahí hemos sido consecuentes con los martes de poesía, leemos nuestras poetas, que son excelentes todas, y hemos hecho este evento, ya llevamos desde, creo que es el tercer evento, ¿no? Con lo de Melitón. Estando vivo es el quinto. Es el quinto, estando vivo hemos hecho el quinto. Entonces, bueno, hemos sido consecuentes, pero hay una necesidad también de salir de las paredes de la biblioteca, y tenemos proyectado tomar esquinas de la ciudad, plazas de la ciudad, pero claro, necesitamos apoyo, ¿no? Y este apoyo obviamente es el sonido, ¿no? Pero los poetas están todos con las ganas de llenar a nuestra ciudad hermosa de poesía. Creo que este viernes, ¿no, Alexis? Ustedes van a repetir la actividad en honor a Melitón aquí mismo al final de la Avenida Panteón, si no me equivoco. Sí, aquí están unos compañeros que colectivo se llama Al Final del Boulevard. Okay. Acá, al final del Boulevard Panteón, donde está el puente, no recordamos ahorita el edificio. Ahí este viernes a las 4 vamos a tener un encuentro con Melitón, nuevo, y otros poetas. Habrá música, y bueno, es la celebración de la vida, ¿no? A través de esta conmemoración de su quinto aniversario de su siembra. Alexis, ¿algún número de teléfono, un correo electrónico a donde aquellas personas que quieran participar de Martes de Poesía puedan comunicarse con ustedes? Primero quiero decir que Melitón nos está uniendo, porque nos está encontrando con otros grupos poéticos. Buenísimo. Ahora, con relación a eso, no tengo ningún teléfono, porque me parece... Sí. O sea, no tengo ningún teléfono, pero nosotros hemos venido haciendo una actividad allí permanentemente durante todos los martes, porque ese es el objetivo. O sea, ahí tú puedes durar, la gente puede durar dos meses sin ir, y ellos saben que van un día martes y esa actividad está allí. O sea, en pocas palabras, todos los martes a partir de las 10 de la mañana. Todos los martes a partir de las 10 de la mañana. Ok, ¿y cuáles son los próximos poetas que abordarán en martes de poesía? Bueno, eso no se lo planificamos, sino que una vez que termina el evento, la reunión poética, decimos, bueno, ¿qué voy a hacer el próximo poeta? Entonces, este próximo martes nos vamos con Roque Dalton. Ah, buenísimo, con Roque Dalton. Bueno, amigos, es hora de hacer una pequeña pausa musical. Nos vamos rapidito con Sandino Primera, con su tema Difícil que suena, y al regreso seguimos hablando sobre Melinton Salazar aquí en Biblioteca Viva. Difícil es creerle a aquel que habla de libertad y en nombre de ella nos cubre de guerra. Su manta negra buscando tapar su culpa vieja, queriendo engañar a un mundo con mayor conciencia. Apostaron a que muriera, pero hoy se encuentra más despierta, más firme, más atenta. Muy difícil que se duerma. Oh, difícil que se duerma. Oh, difícil que se duerma. Pero muy fácil que se venda. Pero sigue siendo fácil que se venda. Cuando está lleno de individualismo y egoísmo tu alma, cuando se delata tu ambición por tus falsas palabras. Hablas por aquí, hablas por allá, pero por aquí ni por allá hacen nada. Hablas por aquí, hablas por allá, pero por aquí ni por allá hacen nada. Si no eres capaz de interiorizar el grito de justicia social, si no estás a la altura del pueblo y su necesidad. Ya han pasado mucho tiempo de hambre y desigualdad por seguir un rumbo impuesto y mentiroso que acaba con la humanidad. Y vienes tú pendiente de tu beneficio pa' ti solito, bichito. Y vienes tú pendiente de tu beneficio pa' ti solito. Mira qué bicho, cuando ha costado tanto que aquí camine libremente el socialismo. Cuando ha costado tanto que aquí camine libremente el socialismo. Oh, oh, oh, bien lejos con tu vicio. Oh, oh, oh, mira que el pueblo está despiertico. Que se quede aquí el poeta Neivis. Libertad, del autor La Cantera. Seguimos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Y como la conversa era de Melinton Salazar con los compañeros Alexis y Rafael. Y ahora vamos con qué vamos, Reni. Bueno, amigos, antes que todo es importante que sepan que cada uno de los temas musicales que suenan en Biblioteca Viva pueden descargarlos gratuitamente en la biblioteca de Alba Ciudad desde su página albaciudad.gov.be. Hoy en Biblioteca Viva hablamos sobre Melinton Salazar, pero también es un día muy especial, no solo por estar homenajeando a este poeta, sino porque tal día como hoy ocurrieron una serie de hechos que queremos compartir con nuestros invitados. Por acá tenemos nuestra chuletica que se me está perdiendo con las efemérides. Así que vamos a leer, tenemos unas efemérides, claro que sí, para compartir con ustedes. El compañero Rafael por acá, estas son cuestiones que pasan en vivo, pero seguimos. Bueno, tal día como hoy, pero en 1910, Aires nace Manuel Mujica Lainez, escritor y periodista argentino, apasionado de la biografía, de la historia y del arte. Es célebre gracias a su extraordinaria maestría para fundir en sus relatos elementos fantásticos y míticos con personajes y acontecimientos históricos. Buenísimo, Alexis, ¿qué tenemos por allí en efemérides de un día como hoy? Creo que es una efeméride nacional, si mal no recuerdo. Un día como hoy, pero en 1891, crean la Universidad del Zulia en Maracaibo. Mediante el decreto se convierte el Colegio Federal de Maracaibo en la Universidad de la Ciudad. En la actualidad es una institución de enseñanza superior más grande del país. Y finalmente recordemos que un 11 de septiembre, pero en 1984, fallece Ángel Rosenblatt. Él fue filólogo, ensayista, profesor universitario y autor de un famoso libro que se los recomiendo con los ojos cerrados, titulado Buenas y Malas Palabras. Con este libro, él hizo un profundo estudio de nuestra particular manera de utilizar el lenguaje, interpretando de esta manera al pueblo venezolano. Bueno, y esas fueron nuestras efemérides del día de hoy. Y en esta parte del programa viene lo bueno, porque llegó el momento de seguir recomendando buena lectura, por supuesto, sobre el tema que nos ocupa, y en este caso, no solo vamos a recomendar las obras de nuestro homenajeado, sino que llegó el momento de saber qué leen nuestros invitados. Bueno, básicamente a mí me gusta mucho la poesía de Charles Bukowski. Uf, mucho, muy rudo. Con Charles Bukowski y... Bueno, también está Raymond Carver, también el Chino Valera, está esto Gastón Fortis, está muchos poetas, ¿verdad? ¿Y Alexis qué lee? Bueno, de todo. Particularmente yo leo de todo, pero mi inclinación son hacia los clásicos. Por ejemplo, La Ilíada y la Odisea, esa es una tremenda obra. La Divina Comedia me movió hacia lo grande, pero es que lo demás siempre es como... Lo que viene después es como un vaciado de eso. Y bueno, nosotros hemos leído mucha gente en esa sesión de martes de lectura y poesía. Allí, del lado femenino, nosotros tenemos una gran poeta que es la poeta, bueno, ya murió, la poeta Jani Oso, Ana Enriqueta Terán. De los hombres, bueno, hay escritores como Eli Galindo, Caupolicán Valles, bueno, y así infinidades, pero es que son tantos que uno... También nombramos a una poeta hermosísima, Milló Vestrini. Buenísima, Milló. Hermosa. Bueno, a propósito de la poesía parida en nuestra América, nuestros oyentes pueden leer también Si no fuera por los soñadores, antología mínima de poesía latinoamericana. Es un libro de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Y también pueden leer un clásico como Poemas Escogidos de César Vallejo, o si lo prefieren, Exilios. Este libro es de Marina Gasparini Lagrange. Se trata de una antología de poetas latinoamericanos del siglo XX y pueden buscarlos en sus bibliotecas públicas más cercanas. Para eso deben ingresar a nuestro catálogo automatizado. Así es, y no podemos dejar por fuera el verso hecho en Venezuela, por supuesto, así que le recomendamos El Adiós de un Poeta, de Marco Antonio Furguet. También un clásico como A Golpe de Palas, de nuestro querido y respetado Juan Calzadilla, pero por favor. Y para leer a nuestras promesas de la poesía criolla, no dejen de buscar Amanecimos sobre la Palabra. Es una antología de poesía joven, autoría de Osvaldo Flores. No olviden acceder, amigos que nos escuchan, al catálogo de Biblioteca Nacional. Eso es facilito. Ingresan a nuestra página web, bnb.gob.be, eligen el icono del catálogo automatizado y allí su buscador les va a indicar la ubicación exacta del libro, revista, material visual y sonoro que deseen consultar. Claro que sí. Bueno, gracias una vez más, Alexis y Rafael, por acompañarnos el día de hoy. Y hay unos obsequios por ahí. Por aquí, Reni, porque de aquí nadie se va a ir. Hasta luego a toda esa gente bella que nos escucha. Y bueno, el próximo martes del encuentro. Bueno, hasta luego y no dejen de leer poesía. Bueno, Alexis, hasta luego. Y repito, a leer poesía. Que eso es el mundo que nos va a salvar. Alimento para el alma. Sí, claro que sí. Recuerden, amigos artistas y creadores, que en Biblioteca Nacional seguimos con nuestra campaña de donaciones, de recepción de donaciones de materiales manuscritos, fotográficos y audiovisuales con que enriquecer nuestras colecciones. Claro que sí, sin duda una gran oportunidad para que la producción de todos esos creadores y creadoras pase a formar parte del acervo cultural de la nación. Para mayor información sobre esta campaña de recepción de donaciones, ingresen a la página web bnb.gob.be. Bueno, queridos amigos, llegó el momento de despedirnos, pero

estos trajes vamos a escenificar cosas que vivieron nuestros héroes y heroínas de carne y hueso. Vengan, vengan, cada quien escoja uno. ¡Qué fino, Sebas! Yo quiero vestirme como... Ana Soto, o como Juana la Avanzadora, o como Josefa Camejo. En cambio yo quiero el de mi tocayo, Sebastián Francisco de Miranda, con todo y colita de caballo. O como Simón Bolívar, con sus botas de campaña. Bueno, pero vamos a apurarnos que se van a acabar. No, profe, ya no queda nada en las cajas. ¿Cómo que no, Sebastián? ¿Y esto qué es? Pero, profe, ese traje parece de un bodeguero o de un pulpero, no de un héroe de la independencia. Sebastián, ¿y tú crees que para lograr la independencia solo trabajaron los uniformados? Pues, La respuesta es no. Ese traje que tienes en la mano, sí, es de un pulpero, exactamente de Eusebio Acosta, quien también aportó para que Venezuela fuera libre. No, profe, más chimbo, yo quería vestirme de militar. Profe, ¿y qué fue lo que hizo Eusebio Acosta? En aquella época, al que hablara mal del rey de España, lo metían preso para que no fuera contagiando a otros con las ideas de libertad. Eusebio Acosta, dueño de una pulpería en Ocumare, permitía que en su negocio se reunieran personas que no estaban de acuerdo con el rey y que querían la libertad. De esa manera se conseguía apoyo para los patriotas. Ese rey de España sí es abusador. Por todo el cacao que producimos aquí nos da una miseria y lo vende carísimo por allá por Europa. Y ni siquiera tener la libertad de poder decirlo muy fuerte porque nos llevan presos. ¿No es así, en serio? Así es, pero al menos en esta pulpería se puede decir, porque no tardará en hacerse justicia. Profe, ¿y a Eusebio Acosta por qué no lo metieron preso? Sí, Sebastián, sí lo metieron preso por apoyar la causa patriota. Él desde su pulpería ayudó a que naciera la patria. Ah, profe, más fino. Entonces sí va, yo seré Eusebio Acosta, dueño de pulpería y héroe de nuestra independencia. Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso. Para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Siete minutos. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Siento y crudo destino, mi canto contigo está. 96.3 FM. Somos cultura. Minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura.

voz e identidad patria. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. La cesta petrolera venezolana registró un ascenso de 6,76 yuanes por barril, luego de pasar de 468,95 a 475,71 yuanes. Esta semana, informó este viernes el ministro para el petróleo. El incremento llevó el precio del tonel a 69,62 dólares, tomando como referencia la última tasa de cambio de 6,832 yuanes por dólar. En lo que va de año, el petróleo venezolano promedia 413,71 yuanes por barril. En tanto, la cesta de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, bloque del que Venezuela es miembro fundador, aumentó 89 centavos y cerró la semana en 75,50 dólares. Así lo reseña la Agencia Venezolana de Noticias. El alza en los precios coincidió con la reciente caída en los inventarios de crudos de Estados Unidos, que descendieron 4,3 millones de barriles en la semana del 31 de agosto, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. De septiembre de 2001, atentado a las Torres Gemelas. El 11 de septiembre de 2001 marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos y del mundo entero. Ese día, los medios de comunicación nacionales e internacionales mostraban en sus pantallas cómo unos aviones presuntamente abordados por terroristas impactaban las Torres Gemelas, los rascacielos más grandes del planeta, ubicados en el centro de Nueva York, dejando un saldo de 2.973 personas fallecidas y más de 6.000 heridos. Los informes oficiales del gobierno de Estados Unidos, el plan original de Al-Qaeda, grupo que se responsabilizó por el ataque, era estallar 10 aviones en total contra las Torres Gemelas, el Pentágono, el Capitolio y otros sitios estratégicos de la nación, reseñó el portal Cubanet. La pregunta es, ¿fue un ataque terrorista o un autoatentado por parte del gobierno estadounidense para justificar una nueva invasión a países petroleros? El político español Julio Anguita, en 2012, durante una conferencia en la Nación Europea, indicó que estos hechos fueron ejecutados por el propio gobierno estadounidense para justificar una invasión y apoderarse del petróleo de Irak, uno de los 5 países exportadores de crudo más importantes del mundo. El internacionalista Félix Caballero, encargado de la coordinación de la JPSUF en Rusia, nos da su opinión con respecto a este tema. No caeremos en todas las teorías conspiranoicas o no conspiranoicas que existen alrededor de eso, si Estados Unidos tumbó las Torres Gemelas o no, pero si es real que luego de ese hecho hay una justificación para emprender una guerra total a todo el mundo. Una guerra que le dicen contra el terrorismo, pero es solo una justificación. Ya anteriormente existía la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el comunismo, y todas buscan un fin, que es la dominación total de nuestro planeta Tierra. En 2001, Bush entonces construye esa doctrina de guerra contra el terrorismo que permite invadir países con solamente una sospecha, o sea, el casus belli, que es un término de derecho internacional que antes tenía que ser probado y comprobado. Ahora, con esa nueva estrategia de Estados Unidos, entonces solamente la sospecha ya podía significar un casus belli efectivo para iniciar una guerra contra otro país. Luego, digamos que Estados Unidos logra penetrar el Medio Oriente, e intentó antes en los 80 creando Al-Qaeda, que es la organización que se supone que realizó los actos terroristas, ya que la Unión Soviética tenía mucha influencia en Afganistán y de hecho entró en territorio afgano, y para contrarrestar la influencia soviética, Estados Unidos crea ese grupo paramilitar. Pero nunca estuvo tan presente como lo vemos actualmente. Incluso la guerra en Siria es también una consecuencia, podríamos decir, del atentado del 11 de septiembre, pues es la misma justificación de la guerra contra el terrorismo, pero un poco mezclada y permeada con la defensa de los derechos humanos, que es otra excusa más para el imperialismo abrir sus garras y expandirse en todo el mundo. La agresión militar a Afganistán, país donde, según Estados Unidos, se encontraban las bases del grupo terrorista Al-Qaeda, en busca de Osama Bin Laden, acusado por estas acciones, dejaron 17.252 civiles asesinados y más de 29.536 heridos solo en el periodo 2009-2014, según cifras de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Posteriormente, en 2003, el gobierno de Estados Unidos decidió extender esta agresión a Irak, con el pretexto de que el gobierno de Saddam Hussein poseía un supuesto arsenal de armas de destrucción masiva y que era un aliado de Al-Qaeda. La Agencia Central de Inteligencia reveló una serie de documentos donde se muestra la manipulación de la información por parte del gobierno norteamericano para justificar estas acciones. Asimismo, después de este ataque a Estados Unidos, el gobierno de ese país, dirigido por el entonces George W. Bush, decretó en octubre de 2001 la Ley Patriota, un instrumento legal vigente que amplía los poderes de ese país e irrespeta los derechos fundamentales de ciudadanos estadounidenses. El internacionalista Félix Caballero, encargado de la coordinación de la JPSUF en Rusia, nos da su opinión con respecto a este tema. Con los hechos acaecidos el 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos marca una nueva etapa de su política imperialista. Primero podemos ver el contexto: finales de los 90 y principios del siglo XXI, Estados Unidos perdió en cierta medida e influencia como potencia imperialista y hegemónica del orden mundial. Rusia empieza a ser un actor un poquito más visible en la geopolítica, igual que China. Sin embargo, también existe el factor económico, donde Estados Unidos vive una recesión bastante fuerte. En 2001 solamente su economía crece un 0.4%, y observamos que luego de las incursiones militares a Afganistán y previo a la incursión militar, la invasión a Irak, en 2003, específicamente en el año 2002, la economía se expande por más de 2.4%. Eso quiere decir que la guerra, digamos, promovió también en parte esa expansión económica de Estados Unidos y estabilizó en cierta medida todo el aparato productivo y económico que está basado en la guerra. ¿Por qué decimos que es una nueva etapa? Porque hay un factor que es el nuevo documento que sacó en ese momento nuevo el Pentágono, el Joint Vision 2020. Anester Ceseña lo caracteriza como la doctrina de dominación de espectro completo, lo que quiere decir que securitiza todos los ámbitos de la vida social del mundo, pues. Es decir, culturalmente, económicamente, políticamente, comunicacionalmente, todas esas esferas se utilizan como un campo de guerra y se aplican de forma simultánea, que es lo que lo caracteriza y es la particularidad de esta nueva fase, que otros autores también lo llaman la doctrina Bush. En la doctrina Bush, también en toda esa efervescencia de la guerra total, existe también la guerra preventiva, que da derecho a Estados Unidos, conjunto con la ley patriótica aprobada ese mismo año, de violar derechos, tanto derechos humanos como del derecho internacional, y si ellos consideran que hay una amenaza a su seguridad, pueden realizar una invasión o privar de derechos individuales a cualquier individuo que ellos así consideren. Para ver lo que significa esta nueva fase imperial, podemos ver la creciente influencia de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver el Medio Oriente. Una vez invadido Afganistán y luego Irak, promueve la guerra en Libia, en el mundo árabe en general, en Siria también, y usan la guerra preventiva como excusa para incrementar su influencia en todo el campo geopolítico e internacional. De septiembre de 2001, atentado a las Torres Gemelas. Para buscar un mejor porvenir. 2:43. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Señores de la Asamblea, permitid que aunque yo sea solo un hijo de vecinos, de una ligera idea sobre la noble tarea que se educa en un cochino. Apenas nazca el pichón, apenas nazca el pichón, se pone en observación a fin de determinar a dónde se ha de orientar su futura vocación, a dónde se ha de orientar su futura vocación. Pues cabe aquí recordar que hay de cochinos la mar, que no pasan del chiquero por culpa de un cochinero que no los supo educar. Decirlo causa pavor, pero aunque nos dé valor, reconocer nuestro hierro, menos oros es el perro y lo educamos mejor. Menos oros es el perro y lo educamos mejor. Pero ni temas por si no volvamos pues al camino, dejado atrás hace rato, y explíquenos inmediato cómo se educa un cochino. El cuidado principal se refiere a lo social y es enseñarle primero a que cuide con esmero su apariencia personal, a que cuide con esmero su apariencia personal. Hay que ponerle atención sin mostrar inclinación, andar siempre empantanado, pues cochino desaseado no llega ni el chicharrón. Hay que indicarle, señores, que las tres prendas mejores después de la inteligencia son el amor, la obediencia y el respeto a los mayores. Son el amor, la obediencia y el respeto a los mayores. Hay que infundirle la idea de que por macho que sea debe hablar con mucho esmero, porque no hay cosa tan fea como un cochino grosero. Porque no hay cosa tan fea como un cochino grosero. También se le debe imponer el sentido del deber y enseñarle desde chico a que se lave el hocico cuando acabe de comer, a que se lave el hocico cuando acabe de comer. Que si va bailo cóctel de gentes de otro nivel, ninguna protesta emita cuando alguna señorita se niegue a bailar con él, cuando alguna señorita se niegue a bailar con él. Pues según la educación que se le imparta un lechón, desde que mamá chupón hasta que ya está rollizo, unos son para chorizo y otros son para jamón, unos son para chorizo y otros son para jamón. Las 2:46. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Para toda la vida, no te voy a fallar, cielito. sanado el dolor y ha curado mis heridas. Se ha convertido en mi sol, en el aire que respiro, en mi dulce medicina. Yo sé tu enamorado eternamente, tu sombra en cada esquina. Seré el guardián de tus sueños y de tus pasos, un día diario camina. Porque un día estuve sediento y tú me diste a beber de tu agüita cristalina. Sé que por siempre seremos dos confidentes, dos locos en el amor, mientras Dios nos dé la vida. Las 2:49. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. Vamos a transmitir con la señal del Estado. ¡Que viva la juventud revolucionaria! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva Allende! Miren, vamos a hacer una cosa, ya va, aguante la energía. Vamos a mandarle un saludo a Venezuela desde aquí, desde la Avenida Libertador. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saludo solidario! ¡Vamos a mandarle un saludo al hermano presidente Nicolás Maduro! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Hermanos, hermanas, hoy, y es importante la juventud, ustedes, los que les corresponderá y les corresponde desde ya asumir el timón de la revolución bolivariana, conocer de dónde venimos, muchachos, muchachas, conocer al enemigo que nos estamos enfrentando. El imperialismo norteamericano es en esencia el enemigo de los pueblos. El imperialismo norteamericano es el enemigo histórico de aquellos pueblos que claman por su libertad, por su independencia, por su soberanía. Y un ejemplo claro está en la Chile de Allende hace 45 años. Muchos, la gran mayoría de los que está aquí, no había nacido. Algunos ni siquiera, a pesar de haber nacido, tenían conciencia de lo que estaba ocurriendo en Chile. Otros ya comenzaban sus luchas por un mundo de iguales, por un mundo libre. Y allá en Chile, el imperialismo norteamericano, el gobierno de Estados Unidos, intervino contra un pueblo y masacró un pueblo. Y luego lo sometió a 17 años de terrible dictadura militar apoyada por los Estados Unidos. Los asesinaban en los estadios, les cortaban las manos, los fusilaban, los desaparecían. Una gran escuela tiene el imperialismo para acabar con los pueblos aquí en Venezuela. La Venezuela de Bolívar, de Chávez. espejo que aglutinara, que uniera a un pueblo y les demostrara que sí se podía. Allende llegó por la vía electoral. Nosotros lo intentamos por otra vía el 4 de febrero y no se pudo. Y el comandante Chávez, en un gesto de nobleza y de sabiduría política, dirigió todos los esfuerzos para llegar a hacer una revolución por la vía electoral. Y nos ha costado. Ganó las elecciones. A pesar de los pesares de la derecha venezolana. Y ha costado cuántas vidas, cuántos mártires tenemos. El mismo comandante Chávez entregó su vida. Robert Serra, Eliezer Otaiza, Danilo Anderson. ¿Cuántos asesinados por la derecha? ¿Cuántos campesinos asesinados por la derecha? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras por el sicariato de la derecha venezolana? Y el imperialismo norteamericano dirigiendo a sus cachorritos desde aquí. Dirigiendo a los que ellos han formado para que le entreguen las riquezas de Venezuela al imperialismo. Y aquí ha estado la revolución bolivariana. Allá Allende no pudo. Y no pudo porque fue feroz la arremetida. Y tuvo poco tiempo él para que ese pueblo se aglutinara verdaderamente. Aquí en Venezuela, Hugo Chávez logró una gran obra. La unidad del pueblo revolucionario. La unidad de los patriotas. La unidad de la Fuerza Armada. La Unión Cívico-Militar. Y hoy nosotros podemos decir con toda certeza, la revolución bolivariana está hecha sobre base sólida. La unión del pueblo. La unión de la Fuerza Armada. Y esa fuerza, esas sólidas bases, nos dan largo aliento. Que nos ataquen, Aristóbulo, que nos ataquen. Ellos creen está acostumbrado al imperialismo, a que los pueblos se le callen, a que los presidentes sean lacayos, como Macri, como Duque, como Temer, como Santos, como Uribe, que le dicen yes sir, yes sir. No, aquí no le decimos así. Aquí llega Chávez y ahora Maduro y le decimos: Venezuela se respeta y este pueblo se respeta y estamos dispuestos a luchar con este pueblo. Hoy, hermanos y hermanas, compañeros, esta juventud llena de fuerza, nosotros lo percibimos así. Está hoy el tercer congreso de la JPSUV. Pero también está la juventud de los partidos aliados, la juventud del PPT, del PCB, de la UPB. Está la juventud Robert Serra. Están los jóvenes latinoamericanos que están estudiando aquí en Venezuela, en la escuela latinoamericana. Está la sexodiversidad. Está la juventud obrera, la juventud obrera. Están los jóvenes, los más pequeños de la OVE, preparándose para defender esta patria. Están las mujeres jóvenes, la juventud de las mujeres jóvenes. No nos entienden ellos. Peor para ellos que no nos entiendan. Peor para ellos que no nos entiendan. Porque esa juventud está ahí expectante. Y los que estamos en primera fila, Gladys, Aristóbulo, mi persona, Piñate, los más viejitos en esta pelea, no nos vamos a rendir. Lo juramos que no nos vamos a rendir. Nosotros estaremos junto al pueblo en todas las batallas que decida dar el pueblo. Estaremos con